la Joaquín de González, la llaman los Chango de Anta. Revoleando los ponchos, todos la bailan y cantan. Revoleando los ponchos, todos la bailan y cantan. Un paisano silbaba mientras bailaba esta samba. ¿Será que la tonada se le prendió dentro el alma? ¿Será que la tonada se le prendió dentro el alma? Vibran ya los cielos de las bagualas. Desde el sol de mi pueblo arderá mi sed de guitarra. Revoleando los ponchos, todos la bailan y cantan. Senderos de agosto me entregan la luna blanca. Si en González me duermo, despierto en la Salamanca. Si en González me duermo, despierto en la Salamanca. Voy detrás de unos ojos sin sospechar hasta cuándo. Ellos han doblegado a mi corazón de quebracho. Ellos han doblegado a mi corazón de quebracho.